Hola, amigas y amigos de Gin Tonizadas, soy Ana Cantarero y a mi lado se encuentran dos de mis compañeras, Silvia Sancho y My Boy Ken. Por favor, chicas, aparcad vuestros gin tonics y saludad a los oyentes. Hola, familia, soy Silvia Sancho. Hola, soy My Boy Ken. Os preguntaréis todos y todas dónde está Pequezurita. Pues tranquilos, que nos ha ahogado en las playas de Roquetas del Mar, donde se supone que está de vacaciones. La hemos mandado a la cubierta del barco de nuestro yinto crucero para que vaya reservando tumbonas. Ya sabéis que hay mucha gente que gasta esa mala costumbre de levantarse en vacaciones a las 6 de la mañana para dejar la toalla en la hamaca y trolear al resto de los usuarios de la piscina. Luego se vuelven a acostar después de dejar la toalla a las 6 y 5 o se desayunan lo más rico del restaurante. Del buffet. Ahí está. Y luego, pues nada, no aparecen hasta el mediodía y recoge su toalla y se van. Y tú te quedas aquí mirándoles así con cara de estúpida y unas ampollas ahí, las quemaduras de tercer grado. Así. Les miras, como diría pequeño, con cara de putita mierda. Sí, yo creo que es más, estoy hasta el chiflete de los madrugadores. Hasta el chiflete y hasta el gintoño. Y bueno, pues eso, que mientras Peque se pega con los trolls del barco, nosotras os vamos a contar brevemente de qué trata este podcast tan especial. A ver, Silvia. Pues sí, como ya os anunciamos por redes sociales, por cierto, aquí os recordamos en la cuña cuáles son. Como no está Peque, digo yo, cuña redes. Búscanos en las redes sociales, en www.facebook.com/gintonizadas, en Twitter e Instagram como @gintonizadas y también en Pinterest. Pues eso, que nos fuimos a la Feria del Libro de Madrid con el micrófono en mano y le metimos la alcachofa a todo aquel que se dejó. Es que, ¿verdad? Es que es imposible no reírte con esto de la alcachofa. La dieta de la alcachofa. Meter la alcachofa como concepto. Me encanta. Es que es que sustituye al juego del teto. Venga, venga, que nos liamos y esto se supone que vamos a ser rápidas, que nos están esperando en cubierta. Bueno, pues total, que les metimos la alcachofa a lectores grandes y a todo el que se nos puso delante, y también pudimos entrevistar a los más pequeños, a bloggers y autoras archiconocidas como Almudena Grandes o a la cantante Cristina Rosenbinge, que se ha estrenado además en el mundo de la literatura con su libro debut. Era la primera vez que salíamos del Gindo Estudio y la verdad es que fue todo un subidón el descubrir que sí, que nos escucháis, que os lo pasáis muy bien con nuestro podcast, que no nos engañáis por las redes sociales. Antes de dejaros con este cóctel de entrevistas, queremos sobre todo pues eso, agradecer a los autores de la feria por hacernos así un hueco en las firmas y responder a nuestras preguntas improvisadas, y también a aquellos lectores y oyentes que estuvisteis encantados de participar en nuestra Ginto Locura. Os debemos una ronda de Gin Tonic, que no se nos olvida. A Evita, pues nada, qué decirte, chica, que a tus chuches de ginebra les vamos a poner un piso. Nos alegraron todo el resto de la semana. Y bueno, y un beso muy, muy fuerte a la parejita de novios que nos escucha cuando viajan a Cuenca, que sois lo más. Y lo dicho, de verdad que sí. Pues que aquí nuestro cóctel de entrevistas. Mientras escucháis, vamos a llamar al barman del barco porque tenemos el todo incluido y eso no hay que desperdiciarlo nunca. Así que adelante. Llega el chupito de gintonizadas, es más cortito, por eso es chupito. Llega el chupito de gintonizadas, bebe un traguito, verás lo que pasa. Bueno, antes de nada, te doy unas marcapáginas para que luego nos puedas seguir y te rías un poquito. Y bueno, ¿estás ya grabando? Sí. 2 minutos, no te queremos quitar mucho tiempo. Vale. Bueno, pues estamos aquí en la Feria del Libro y bueno, yo para mí, ahora mismo estoy súper nerviosa porque voy a entrevistar a Almudena Grandes, que está firmando su última novela. Y Almudena, ¿cómo se vive cada firma y cada Feria del Libro? ¿Igual una se tranquiliza o sigues poniéndote nerviosa? ¿Hay algo especial? Yo creo que la feria siempre es especial, sobre todo para una escritora madrileña como yo. La verdad es que es muy larga y ya son muchos años. Entonces, el primer fin de semana es muy emocionante, que empieza la feria, la cogemos todos con muchísimas ganas. Qué bien, ya está aquí la feria otra vez, qué emocionante. El segundo fin de semana, bueno, y este ya lo único que queremos es que se acabe de una vez, porque es muy bonito, es muy emocionante y es muy cansado, porque trabaja, haces vida de día laborable toda la semana y luego los fines de semana te vienes aquí a hacer jornadas de firmas de 5 o 6 horas, y es mucho. Para estos nuevos lectores que no te conocen, pues nosotros llegamos a un público, bueno, pues también llegamos a un público de 25 años. A ver, una novela que tú creas de tus novelas que, con la que se podría iniciar. Bueno, yo este año estoy muy contenta porque el hecho más significativo de este año es que la edad media de mis lectores ha bajado muchísimo. Y tengo muchísimos lectores de 20, de 20 y pocos que se están leyendo los episodios, que son libros gordísimos y se los leen sin más. Pero yo, si no están muy acostumbrados a leer novelas gordas, por ejemplo, podrían empezar por Los besos en el pan, que es una novela sobre la crisis que cuenta la vida en un barrio de Madrid ahora mismo. Y muy cercana en ese sentido, sí. A ver, también nos siguen muchas autoras que siguen nuestro podcast, muchas autoeditan, otras están empezando, otras ya están consolidadas, pero nosotros nos gustaría que les dieses un consejo a estas autoras que empiezan, que además la mayoría son de novela romántica, que al final hay mucho prejuicio, y qué consejos les darías para no, pues eso, para seguir en esta carrera que es difícil y dura en muchos casos, y bueno, emocionante, pero también de mucho tesón. Pues yo siempre le digo lo mismo a los autores noveles. Yo les digo que hay que ser valiente, porque todos somos muy inteligentes y muy mordaces y muy listos para destrozar los libros de los demás. Entonces lo que hay que hacer es aplicar la misma exigencia a los propios libros. Sí, entonces por un lado hay que escribir para el lector que uno es, y por otro lado hay que ser capaz de desechar lo que no sale bien. ¿Y tú crees, al cabo de los años, están las críticas? Porque tú habrás notado una diferencia al publicar de cuando no existían redes sociales a cuando de repente llegan redes sociales y es como algo que tú has escrito, de repente alguien se queja, se publica, hace una crítica y empieza a eso, a hacerse una bola. ¿Cómo se vive eso y cómo hay que enfrentarte a algo así? Que antes no sé si a ti te ha pillado de susto, ¿no? Pero muchas veces, incluso a nosotras leyendo, decimos, pero bueno, si yo me he leído la misma novela y yo no lo veo tal cual. Mira, yo soy una escritora del siglo XX y entonces participo poco en redes sociales. Mi editorial me cuelga los artículos y las convocatorias y todo, pero yo solamente rara vez escribo un tuit y para que se sepa que lo he escrito yo lo firmo. Pongo AG. Pero claro, es complicado porque bueno, toda la vida los escritores nos hemos acostumbrado a encajar las críticas, y toda la vida para ser escritor tenías que tener la piel muy dura y te destrozaban en un periódico y tenías que seguir escribiendo. Y a mí ahora me asombra lo fina que tiene la gente la piel, que nadie soporta nada, los políticos no soportan nada, nadie soporta nada. Yo creo que las redes sociales son un instrumento estupendo de comunicación y tal, pero tienen el problema del anonimato. Entonces, cuando tú no firmas lo que dices, puedes decir cualquier cosa, la creas o no, porque no va a tener consecuencias, y ese es el problema fundamental. Eso es. Y bueno, pues nada, ya para terminar, que te deseamos muchísimo más éxito del que tienes, que para nosotras eres una gurú prácticamente. Muchísimas gracias y sigue, pues nada, pues haciéndonos felices con tus historias. Que un saludo, no sé si puedes mandarnos un saludo a las oyentes de Gintonizadas. ¿Cómo se llaman? Gintonizadas. Gintonizadas, porque somos mujeres que nos gusta leer y beber. Gintonic, vale. Gintonic lo ponemos porque está de moda, pero bebemos otras cosas. Vale, quiero mandar un beso muy fuerte a las oyentes de Gintonizadas. Y soy Almudena Grandes. Muchísimas gracias. Ha sido un placer. Además que somos super fan. Así que muchísimas gracias por hacernos un hueco. Amigos de Gintonizadas, estamos con Cristina Osemigne, que vamos a hacer una súper entrevista aquí en la Feria del Libro. Bueno, encantada de saludarte, Cristina, que cuéntanos cómo es esto de pasar de escribir letras a escribir ahora un libro sobre tus letras. No es realmente un libro sobre las letras, o sea, es una recopilación de letras y están los relatos que esconden las... O sea, que sitúan los discos en el momento en el que se escribieron. Entonces, no es un análisis, sino que es una especie de relato paralelo. Y lo que he intentado es que tuviera, o sea, me he currado mucho que hubiera una voz literaria en, que no fuera simplemente explicar la letra y aguar la fiesta, sino hacer un relato que se fuera como un entresijo, sí. El contexto de... Sí, jugar con ello y hacerlo como, no sé cómo decirlo, una especie de reversión de la letra al relato original. Una de las cosas que a mí más, o sea, me impactó y además que no fui consciente hasta que te leí, porque seguía más o menos tu carrera, porque somos más o menos de la generación, y fue que decías que era difícil ser mujer y tocar rock. O sea, de repente era como, eres rubia, Simona, y no te creo. Cuéntanos cómo ha sido este proceso para abrirte camino. Hay una percepción, ¿sabes? O sea, los prejuicios funcionan de manera automática y la gente ni siquiera es consciente que los tiene. Entonces, la idea de un músico de rock no es una chica rubia y delicada. Y sin embargo, ¿por qué no? ¿No? Y entonces es verdad que hay que luchar contra esos prejuicios, es verdad que hay que derribar esos mitos prefijados y hay que demostrar una y otra vez el valor de tu trabajo. Y eso es un poco extenuante. Lo que tiene de bueno todo esto es que cuando te sales de los moldes y cuando trabajas en los márgenes, llegas también a un tipo de gente que no se siente identificada con el discurso más, digamos... socialmente aceptado comercial, ¿no? Más sí, vendido, con el, ¿no? Con el canon más obvio y más clásico. Entonces es muy interesante porque el público que... O sea, yo me muevo en los márgenes, pero es que el público que yo tengo también se mueve en los márgenes. Suele ser gente que no responde a esos estereotipos, ¿no? A mí una de las cosas así que me llegó de tu libro muchísimo es porque, bueno, nosotras somos escritoras o intento de escritoras. Entonces, bueno, contabas, bueno, cuando sacas uno de tus discos donde has puesto todo tu cariño, tu trabajo, quieres romper con lo que estabas haciendo y de repente llega y no tiene el éxito que esperas, que es, o sea, un poco, bueno, pues te deprime, te sientes un poco frustrada y caes al fondo, ¿no? Haces un poco, tocas fondo y te empiezas a replantear de, ¿hago realmente lo que a la gente le gusta o solo que me gusta a mí, voy a gustar o cómo es eso? Entonces, más o menos, ¿cómo se sale ese bache? Porque a todos nos pasa a nivel cotidiano, o sea, que de repente tienes un trabajo X, no tiene que ser artístico, donde pones todos tus esfuerzos, pero ves que te cuesta muchísimo, que tenías puesto ilusión, pero no. Entonces, ¿qué consejo das? O sea, ¿qué hay que hacer en esos casos para no tocar fondo y decir, bueno, pues voy a dedicarme a otra cosa, voy a abandonar? A mí yo puedo decir que el tiempo me ha acabado dando la razón. Es decir, que decisiones que he tomado en su momento, que a todo el mundo le parecían suicidas porque eran contracomerciales, sin embargo, han sido las decisiones por las cuales estoy a día de hoy en primera fila todavía, ¿sabes? No he muerto con una generación ni he muerto como un fenómeno, porque siempre he intentado resguardar sobre todo mi integridad como músico, como compositora, ¿no? Y eso ha tenido un precio, pero también ha tenido una recompensa, que ha sido la longevidad. Pues sí. Y otra cosa, bueno, yo te vi el año pasado en el Love Fest, en Benidorm. Ajá. Súper fan, o sea, me quedé impactada porque hacía muchísimos años, porque he sido madre y estas cosas que pasan, y me quedé impactada porque tienes un directo, o sea, se te ve, o sea, hay una diferencia, se te ve disfrutando y muy tú, o sea, como muy madura en el escenario. Uh-huh. Entonces, ¿esto cómo es? O sea, ¿esto es ensayar, esto lo tienes que llevar dentro y creértelo? O no creértelo, sino ser tú misma, cómo es esto de subir al escenario y decir, aquí estoy yo y, o sea, os voy a dejar a todos locos, porque a mí me dejaste loca, tengo que decirte. Bien, me alegro muchísimo. Mira, la cuestión en esto es que las mujeres, es verdad, cuando nos retiramos temporalmente por la crianza y no queda más remedio que trabajar a medio gas antes de tiempo. Que te sientes un poco desfasada. Pero cuando... O sea, tú sigues haciendo lo tuyo, pero igual no tienes la libertad de movimiento ni la misma energía que tienes antes de hacerlo, ¿no? De ser madre. Y sin embargo, cuando acabas la época de la crianza, es todo lo contrario, te vuelve la energía y tienes estás renovado y con muchas ganas y con mucha fuerza. Entonces, hay una especie de segundo round que es muy aprovechable, ¿sabes? Entonces, yo creo que Esto es, de hecho, es una fuerza de trabajo, de creatividad, de una potencia, que es la de las mujeres que tienen hijos que ya están en la adolescencia, porque a partir de ahí recuperas tu libertad y sales como un león de la jaula con ganas de comértelo todo, ¿sabes? Claro, sales con mucha energía y bueno, es un momento precioso que hay que aprovechar, ¿no? Pues nada, muchísimas gracias. Para mí ha sido un placer. Es que eres mi ídola. Dame un besito. Gracias. Muchas gracias. Que tengas muchísimo éxito. Ay, espero. Muchísimas gracias. Ay, te vamos a dar unos marcapáginas. De nuestro podcast para que lo escuches. Ah, gracias, gracias. Hola, buenas. Hola. Somos de Gintonizadas, un podcast de literatura romántica. Queremos ver a Blue Jeans, igual que vosotras, claro. Queríamos saber qué tal esto de la feria. ¿Solo habéis venido a ver a Blue Jeans? ¿Habéis venido a ver a otros autores? No, hemos venido a ver a Blue Jeans varias veces ya y ahora por fin pues a que nos firme los libros. El último libro de él, ¿verdad? Sí. Ah, muy bien, El pool de cristal. ¿Te lo has leído ya? Qué va, estoy a puntito, pero por los exámenes no he podido. Claro, es que pilla una época muy mala, ¿verdad? Sí. Justo ahora con los exámenes. ¿Qué edad tenéis vosotras? ¿Me lo queréis decir? 16 y 17. ¿Y qué es lo que más os gusta de Blue Jeans? La forma de escribir, porque lo cuenta todo. ¿Qué va a pasar? Sí. Hasta que no lees el final no sabes qué va a pasar. Qué bien. ¿Qué pensáis decirle? ¿Habéis preparado algo? ¿Le traéis un regalito? ¿Se lo queréis que os firme? No tenemos ni idea de qué decirle. Yo voy pensando desde esta mañana. ¿Qué le voy a decir cuando le vea? No lo sé. Yo tampoco tengo nada pensado para decirle. Dale un saludito de parte de Gintonizadas, por favor, y a ver si conseguimos entrevistarle. Ojalá que sí. ¿Queréis un marca de Gintonizadas? Sí, vale. ¿Sí? Gracias. Fenomenal, muchas gracias, gracias, chicas. Pues veníamos a por ti. La madre es fundamental porque la madre acompaña a la hija. Veníamos a por ti porque nos interesa un montón la visión de eso, de madre sufridora, nosotras que somos mamás, que acompañan ya a las hijas a que les firmen los libros. ¿Qué tal se lleva eso? Muy cansado. Muy cansado, ¿verdad? Tú eres fan de Blue Jeans, claro. Sí. Voy a dejar un poco a tu madre tranquila para que no lo pase mal. ¿Tú eres súper fan de él? Sí. ¿Sí? ¿Has venido a veces a una firma de él? No, porque no he podido, pero vamos. ¿Cuánto tiempo lleváis esperando? Una hora. ¿Una hora? ¿Y todavía os queda un ratito? ¿Qué es lo que más te gusta de Blue Jeans? No sé, las historias. ¿De dónde las sacas? Sí, yo no sé. ¿Te sientes identificada con ellas? Con algunas, sí. Sí. Sí. Crea unos personajes así como muy particulares, ¿verdad? Sí, sí, por lo menos en El puzzle de cristal y en La chica invisible, sí. Sí. Pues nada, muchísimas gracias por sintonizarte. Ahora os vamos a dar un marca. Sí, perdón. Sí. Muchas gracias, perdona, ¿eh? Bueno, estamos aquí con una madre. Efectivamente, nos has llamado la atención porque eres súper moderna y estás aquí con tu hija, que también va monísima de la muerte. ¿Cómo se vive esto de acompañar ya a las hijas aquí a colas de horas a su bueno, autor? Ya es una tradición, venimos todos los años. Sí, ¿no? Sí, siempre hasta cola. A Blue Jeans. Sí. ¿Tú también le lees? O... No, no he leído todavía ninguno. La verdad es que ya los tiene todos, pero todavía no me he decidido. Y tú sí eres ultra fan, claro, ¿no? Sí, sí. ¿Y qué es lo que más te gusta de Francisco? Pues no sé, que es muy cercano con los fans. Sí, siempre que vengo siempre es majísimo, se me pregunta si había venido más veces y siempre los mensajes que nos dedica son muy bonitos. ¿Y tú has venido a que te firme algún otro autor o esto es cosa de tu hija? Es cosa de mi hija que me arrastra. ¿Sí? Sí. Bueno, pues ahora vamos a dar unos marcas de Gintonizadas. Seguro que te encanta el podcast, porque es de madres también sufridoras. Gracias. Muchas gracias, de manitas. Hola. Héctor, mira, somos de Gintonizada, un podcast sobre literatura y queremos que nos mandara un mensajito a todos nuestros lectores. Ah, sí, sí, sí. ¿Ves el nombre? Gintonizada. Gintonizadas. Vale, pues nada, un saludo para... Soy Héctor Castiñeira, el creador de Enfermera Saturada, y quiero mandar un saludo para todos y todas las lectores de, y lectoras de Gintonizadas. De... Gintonizadas. Sí, sí. Lo has dicho bien. Y nada, que disfrutéis de los libros, que disfrutéis de la literatura y nada, os mando un beso muy grande desde un entorno tan bonito como este, que es la Feria del Libro, y que al final en este entorno como es el Retiro, y que ojalá se quede muchos años más en el Retiro, porque eso de compartir libros, naturaleza, lectores, la verdad es que es apasionante. Muchísimas gracias. A ti. Y os dejo unos marcapáginas para vosotros, ¿vale? Que muchísimas gracias, de verdad, y que vaya muy bien la feria. Un besote. Gracias. Gracias. Aquí en la Feria del Libro, claro, venimos de Gintonizada y venimos a hacerte Ginto Encerrona. O sea, queremos que nos cuentes tu experiencia en la Feria del Libro de Madrid. Pues ha ido muy bien, como todos los años. Es que siempre nos va bien. No me Pero puedo... yo quiero que me cuente algo más. ¿Algo más? Así, eso queda sequillo. Pues que hoy, que en esta feria, por primera vez desde que estoy aquí, que son ya 11 años, no ha llovido. Espectacular. Y eso es básico para que vaya bien la feria. Y ha ido y... muy bien. Para todo el mundo, ¿eh? Todo el mundo lo dice. Un mensajito para tu autora. Dile algo. Adoro a mis autores, adoro a mis autores. A todos, a todos, a todos. Sin ellos no podría tener la editorial. ¡A la calle! ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Que va, estoy muy contento con mis autores. Sin mis autores, ¿qué sería de esta editorial? Y bueno, nos tienes que hacer un ginto saludo. Soy Carlos, de Ediciones... Venga, venga, venga. ¿Qué te he pillado? ¿Te he pillado? Soy Carlos, de Ediciones Pamies, y daos prisa que se acaba la feria. No, no, ahora te vamos a gintonizar. Claro que sí, acabamos de encontrar una profesora que... ha flipado con nuestro eslogan, lee coño, porque ella está intentando que sus alumnos también lean y eso cuesta trabajo. Bueno, no solo cuesta, es que está poco de moda, entonces tenemos que poner de moda. Por eso me gusta tanto vuestra chapa, porque yo creo que son cosas muy contagiosas. Entonces lo ves y te dan ganas de ponértela y entonces si lo lees encima, pues te dan ganas de leer y eso me ha encantado. Claro, además el eslogan es así como un poquito descarado y tal, que siempre llama la atención, ¿verdad? Sí, ¿tú qué técnicas sueles utilizar así en clase para... fichar a tus alumnos? Nosotros venimos de una generación que, jolín, con el buscón, unos textos aquí que eran como súper difíciles y tal, que no le hemos cogido manía a la lectura de milagro. ¿Tú cómo te lo montas? Bueno, yo lo que pasa es que no soy profe de lengua, entonces yo soy profe de formación profesional, entonces es todavía un poco más complejo. Claro. Y lo que intento es conectarles con temas que realmente les interesan y les llevo al lugar donde pueden saber más sobre eso que les interesa. Y generalmente funciona. Yo creo que la clave es no pensar que no leen, sino enseñarles que leer, ¿no? Bravo, bravo, claro que sí. Pues muchísimas gracias. ¿Queréis mandar un saludito a Gintonizadas? No, solo felicitaros por la iniciativa y desearos mucha suerte. Muchas gracias. A ver. Sí. A ver, mira, soy Peque Zurita, somos del podcast Gintonizada. Nosotros tenemos un podcast sobre literatura. Ella escribe en romántica y yo escribo prosa. Y al verte aquí, a mí me ha chocado un montón, dado cómo está el género de la poesía. Entonces, ¿qué te ha llevado a estar aquí? Pues me fijé en un grupo que se llama Momento Verso, que empezaron hace varios años. Y me gustó bastante la idea que tenían y entonces he intentado salir con mi máquina a escribir a la Feria del Libro e improvisar poesía a la gente a partir de una palabra. ¿Te está funcionando? ¿Tú crees que la poesía está ahora de nuevo en auge? No sé si soy el más indicado para decir eso, pero creo que a la gente le llega. A ver, yo creo que es verdad que la poesía vive un nuevo momento, porque lo creo de corazón, o sea, no podemos comparar una poesía con Pizarni ni con Lorca, pero es verdad que hay otro rollo ahora, por así decirlo. Entonces, yo te propongo un reto, nuestra palabra sería gintonizada. ¿Qué nos escribirías con gintonizada? Pues voy a escribir lo que me salga, porque es improvisado, así que... Vale, muchas gracias, te esperamos. Va a escribir con gintonizada, nos va a escribir algo. Ah, muy bien. Gintoemoción. Gintoemoción total. Pero qué valor, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, sí. Es ginto valiente. Sí, sí. ¿De qué? Aquí saltan chispas. Te lo digo entre tú y yo, ¿no? Esto no se oye, no se oye. Menos mal que no se oye. Lo puedes recitar, me deja, ¿verdad? Bueno, esto por aquí. Y ahora... Es que lo quiero ginto recitar, por favor. Claro. Venga. Esto, venga. Gintonizada, dice así. Cuando conocí tu nombre... pensé que en las fiestas que nos corríamos juntos Sintonicé en tu antena y en la emisora romántica de cada una de tus letras. Disfrutamos junto a ti, con la literatura y el romance de todas las historias, sintonizada. Oh, muchísimas gracias, en serio. Nos manda un saludito para Sintonizadas. Ah, sí, un saludo para Sintonizadas y que sigáis cuidando así el arte de la poesía. Bravo. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias. Ay. Gracias. Te llevo la tinto cosas. Pero pídele sí. el Twister, pídele las cosas. El Twister no es. A esto le tienes que poner unos violines de fondo. Pero el Twister no es esto de moverse, de hacer quinta movida rara. Pídele las cosas del folleto. Se nos va a enamorar, muchacho. Mira, por favor, de verdad, o sea. Madre mía, Peque, está fatal. Hay que ir con tu tarjetina, tío. Así, Peque, así no hacemos nada, ¿eh? Es que no paréis de buscarme novio. Y así no hacemos una mierda. ¡Putita mierda! Putita mierda la poesía, eso es una. ¡Putita mierda! ¡Jo, qué gracioso! Pobrecita que estaba merendando, tío. Mira, somos del podcast Sintonizada sobre literatura. Suena mal, pero sabemos mejor. Suena muy nuestro rollo. Sí, ¿verdad? Si nos hace un huequito. Mira, esto por aquí, ¿vale? Te cuento, pues somos de. Deberíamos de llevar una ginto nevera. Una ginto nevera, mira. Me lo voy a tatuar, le coño. ¿No tienes de esas? Venimos, no nos quedan ginto chapa. La de la mía es. Mira, que somos del podcast Sintonizadas, ¿vale? Nosotras llevamos un podcast sobre literatura y yo, como agente de igualdad de género, quiero que me des tu opinión feminista sobre la literatura. ¿Sobre la literatura en general? Te dejo vía libre. Pero así tan. Yo te lo lanzo y tú coge. Claro, vía libre. ¿Quieres copia? Espérate, que piense. Gracias. Que me pillas en último día de feria, tía. Pillado. ¿Es directo? No, ¿no? Ahora hacéis un corta-pega, copia-pega. Somos. Un podcast al somos. Ah, fenomenal. Bueno, pues mira. Ha terminado todo. Hay que reconocer que estos últimos años se están publicando cada vez más obras escritas por mujeres, se están reeditando obras que hacía muchísimos años que no salían a la luz, que tenemos que dar, tenemos que reconocernos a nosotras mismas la labor que estamos llevando a cabo, porque si no fuese por las propias mujeres, sí que es verdad que en el mundo de la literatura tampoco estaríamos presentes, así que. Hay que reconocerse. Un poco basta de ser musa y ser creadora, ¿no? Exacto, basta de ser musas, seamos creadoras. Efectivamente, hemos sido creadoras toda la vida. Como bien decía Virginia Woolf, anónimo siempre fue una mujer, efectivamente. Entonces, bueno, o sea, la problemática de todo esto es dónde quedamos las mujeres y la visibilización que tenemos que reivindicar de nuestro propio ser y existir dentro del ámbito de la cultura y en concreto de la literatura. Que siempre la mirada ha sido masculina, pero ya basta, ¿no? O sea, las mujeres hemos existido históricamente y, bueno, pues aquí podemos ver que tenemos un hueco bastante importante en la historia, sí. Y yo quiero que te moje un poquito más, no sé, cuéntame. Es que tenemos Salvada y Sintonizada, cuéntame un poquito más sobre tu obra. ¿Mi obra? Cuéntanos. Bueno, nuestra obra aquí en Librería Mujeres consiste sobre todo, o sea, no solamente en vender libros, ¿no? O sea, nosotras estamos haciendo activismo perpetuo en nuestro día a día. Yo os conozco desde hace tiempo y se ve que rescatáis un montón de mujeres y es lo que a mí me fascina. Claro. Entonces, que pongáis eso a pie de calle es lo que a mí me llena. Claro, para nosotras es activismo literario. O sea, no estamos, o sea, desde que cualquier persona que entra en la librería preguntándonos, pidiendo consejos, siempre vienen con una humildad máxima y nosotras no nos consideramos vendedoras de libros ni muchísimo menos. O sea, lo que nos gusta en realidad es poder hablar de mujeres que escriben, que han escrito a lo largo de la historia y de esa genealogía que sigue viva de las mujeres. Es lo más bonito de nuestro trabajo, en realidad, de hacernos ese hueco. Además, en el momento que estamos viviendo de reacción patriarcal, yo creo que es más necesario que nunca. Bueno, yo creo que en verdad, gracias a vosotras, resurge un poco la sororidad, ¿no? Y yo lo agradezco de corazón. A vosotras también. No, gracias a nosotras es lo que nos toca y es lo que nos apetece y es nuestro sentir y nuestro vivir también. O sea, si no, ¿de qué? Íbamos a estar en una librería feminista. El feminismo consiste en eso, en hacernos un hueco, darnos apoyo, visibilizarnos, acompañarnos y querernos. Se trata de eso, querernos mucho entre nosotras mismas, valorarnos mucho y reconocernos sobre todo. Así que citémonos más. Pues yo, de verdad, muchísimas gracias y un saludito para todas las mujeres que escuchan este podcast. A vosotras, muchísimas gracias y leed, coño. Un besote, gracias, chica. Señora Boeken, ¿sabe usted lo que es un podcast? No, la verdad es que no. Tendré que investigar un poco más. Voy a preguntar por aquí. O pregunta tú mejor. Venga. Esta chica, a ver. Hola, somos de Gintoniza. ¿Cómo te llamas? Virginia. Virginia, ¿sabe lo que es un podcast? Ahí estás. Más o menos. Cuéntame, ¿qué crees que es un podcast? Pues son 4 o 5 locas hablando de todo un poco. ¿Tú no habrás escuchado Gintonizadas? No, que va. Ni te suena, ¿no? No me suena, nada de nada. Nada de nada. Ni eres Ginto fan, ni nada. Nada, yo nada. Yo nada de nada. Y cuéntanos, ¿qué librito has comprado en la Feria del Libro de Madrid? Me he comprado muchos, pero sobre todo he venido hoy para la de la aventura de Soñar Despiertos. ¡Que es muy bonito! ¿Eres Ginto fan de Silvia Sancho? Mucho. Mucho, mucho. Y este último libro, si no lo has leído... Bueno, veo que tiene unos poquitos depósitos. Creo que se viene al Ginto Manicomio con nosotras, May. Y venga, dedícanos un mensajito para Gintonizada. Seguir así, porque a mí por lo menos me alegráis todas las mañanas y el café sienta muchísimo mejor. Mientras no lo eches por la nariz, como nos pasa a nosotras, bien, bien. Gracias, Virginia. Ay, qué vergüenza. A ver, que estamos aquí con Carmen. No te rías, Carmen. ¿Qué has comprado en la feria? Cuéntanos, así, un resumen. Pues he comprado demasiado. Para tener 20 pendientes he comprado 9 libros más y pretendo seguir comprando. Entonces, creo que lo de la lectura va demasiado conmigo. Debería relajarme un poco y dejar de leer, en general. ¿Y tú, ya que lees tanto, conoces Gintonizadas el podcast? Sí, hija, sí. Tengo el placer, pero es que lo de echar el café por la nariz me ha pasado más de una vez, entonces he dosificado el escucharlo a ciertas horas de la mañana para no escupirle a mi novio en la cara, básicamente, porque es que tenéis unas salidas un poquito interesantes para las 9 o las 6 de la mañana, es un poco extraño. Sí, sí, sí, nos lo han dicho ya, que lo de sacar el café por la nariz es bastante típico después de escuchar Gintonizadas, pero bueno, pues nada, mandanos un saludito para nuestras oyentes. Pues un saludo de parte de Carmen, de Libros Escondidos a Gintonizadas, un beso enorme. Muchas gracias, Carmen. De nada. Acercarse, acercarse. Vamos, vamos. No, no, no, no, no. Aquí no tenemos de eso, aquí no tenemos de eso. Hola, chicos, a ver, decime vuestro nombre. Cristina. Alejandro. A ver, ¿conocéis Gintonizada? Sí. Sí. Contadme vuestra experiencia escuchando Gintonizada. Pues yo tengo que reconocer que os conocí por Ana Cantarero, que la sigo desde hace mucho tiempo, la conocí por Mis Zapatos de Lujo y me encantó. Y cuando empezasteis con esta aventura empezó a retuitearos y demás y dije, venga, voy a empezar. ¿Dónde se ha metido Ana? ¿No? ¿Dónde se ha metido? Si se ha metido ella, seguro que es bueno, efectivamente, no decepcionó. Escuché yo creo que hasta la Copa 4, más o menos, puede ser. Y un día que íbamos de viaje le dije a mi chico, aquí Alejandro, le dije, mira, te voy a poner una cosa, que he descubierto un podcast que te va a encantar. Yo creo que ya verás que nos lo vamos a pasar muy bien. Y ahí es donde yo os descubrí, en un viaje a Cuenca. A Cuenca, es que Ana, nuestra Ana es alias Maridioni, de Cuenca, y claro, es que eso... Eso es, entonces allá yo os conocí ahí y claro, el viaje fue una risa continua. Luego a la vuelta hubo otro podcast, ¿no? Sí, que nos pusiste. Y luego también otros dos más yendo a Galicia, con lo cual los viajes se hacen súper amenos. Cuando nos venimos arriba entre chupito, sí, copa. Sí, exactamente. Sí, nos venimos un poco arriba. Sí, eso es más de Mai. Mai es la que secuestra gente. Eso. Sí, sí, yo tengo afición por secuestrar gente, sí, sí. Creo que firma Juan Gómez Jurado esta tarde y lo vamos a intentar. Lo Ginto secuestramos otra vez. Sí, sí, sí, sí. Secuestrarle. Y Alejandro, ya que el primer chico así que nos escucha y tal, que nos dice que no es... ¿Cómo me conoce? ¿Cómo me conoce? Ya te conozco. No, hombre, Gintonizada es para chicos y para chicas. Entonces, ¿qué le diría a los chicos para que escuchen Gintonizada? Pues que si se lo quieren pasar bien y además conocer un mundo literario nuevo, que os escuchen. Porque al final yo creo que esto es como una plataforma, como mi pareja que está empezando a escribir, y quiero, vamos, yo pienso que así pues se dan a conocer gente que, oye, como en el mundo solo son los principales, los que más venden, los top 10, pero luego hay mucha gente como vosotras que, oye, que tenéis éxito y que escribís muy bien. Y sin y que hay esto... que pasárselo bien, hombre, ya. Coño. Bueno, y reírte... ¡Le, coño! ¡Que sí! Muchas gracias, chicos. Nada, gracias a vosotras, por favor. Y... Chapita, y no lo dejéis. Quinto marca. No, no lo dejéis. No lo dejéis, que si no los viajes no son iguales. No son iguales. Estamos en la caseta 134 de ediciones Pamies del sello Phoebe y tenemos aquí muerta de vergüenza la editora de Phoebe, a Conchi Gábana, que a ver, Conchi, tú escuchas sintonizadas, ¿no? Sí, siempre que puedo, vamos, siempre que sacáis algo estoy ahí escuchando. Me parece muy bien, Conchi. Además, ya te veo que llevas la chapita de lee, coño. ¿Tú lees mucho, Conchi? Sí, tengo que hacerlo por trabajo, pero también por placer, obviamente. Y la chapa, nada, en cuanto me la habéis puesto en delante de los ojos, pues me la he tenido que poner bajo pena de que me pegarais o algo, entonces... La amenaza era ponerte el micro, pero te lo hemos puesto igual. Sí, lo estoy haciendo muy mal, lo siento por anticipado. Lo estás haciendo muy bien, Conchi. A ver, eres una sintonizada de toda la vida, como nosotras. Un saludo para nuestros oyentes, Conchi. Oye, os mando un saludo a todos, ahora de Sin Broma y tal. Nos estamos pasando muy bien hoy en la firma de Silvia. Ella está muy contenta y lo estáis haciendo genial todas, ¿vale? Un besito. Gracias, Conchi. Bueno, Eva, venga, te ha tocado. Venga, Eva. Cuéntanos, Eva. ¿Conoces a la sintonizada? Claro, claro, os escucho siempre en el podcast ahí o con los cascos en casa para tener esa intimidad o solita así en los ratitos. ¿Qué haces mientras escuchas sintonizada? Normalmente suele ser momento ducha. Sí, suele ser ese ratito de estoy yo sola en el servicio para mí. Sí, sí. ¿Y nos manda un saludito a la sintonizada? Pues un saludo para las sintonizadas y unos gin tonic luego. Te copato. ¿Recomendaría gin tonizada? Por supuesto, es súper divertido y todas las recomendaciones de los libros son geniales. ¿No haces caso cuando hacemos gin ton recomendación? Pues hay varios que sí que he cogido, sí. Por ejemplo, la de la ecuación del amor fue por la recomendación de gin tonizadas y luego, bueno, los vuestros los voy ahí enganchando. Pues muchísimas gracias, Eva, y sobre todo por la gin ton chuche. Hola, sintonizado. Hoy estamos aquí en la Feria del Libro de Madrid y tenemos aquí a Raquel de la Morena que nos va a grabar un saludito para sintonizada. Hola, Raquel. Hola a todas. Oye, que es un placer estar aquí. Muchas gracias por invitarme para hacer este saludo. Me hace muchísima ilusión. Que sois geniales, tanto vosotras que lo hacéis como todas las que os escuchan. Y que os mando un saludo y un beso enorme. Hola, sintonizada. Bueno, pues estamos en la Feria del Libro de Madrid y voy a hacer el mal con la bloguera Silvia. Ven aquí. Preséntate. ¿Qué me presente? Bueno, pues yo soy Silvia y soy bloguera, básicamente. Me podéis encontrar en redes por @siltesia, con una H intercalada después de la T. Y bueno, dime, hoy... ¿Qué tenéis planeado? El mal, siempre el mal, Silvia. Cuéntanos, ¿sabes quiénes son las sintonizadas? Sí, una panda de locas. Muy buena gente, muy buena gente, pero gracias. locas. Y cuéntanos, Silvia, ¿qué género lees? Yo, sobre todo ahora, romántica, mucho. Y a ver, voy a hacértelo pasar mal. A ver, ¿qué opinas del panorama actual de la erótica? Está bien, yo últimamente estoy leyendo cositas bastante interesantes, me está gustando, aunque creo que falta todavía por meter algo más de caña, se ha rebajado mucho. Voy a hacer, Ginto, pregunta caliente, Silvia, luego me meto aquí musiquita de tensión y drama, Silvia, ¿te tocas cuando lees? No, porque estoy leyendo, es complicado. El libro, chica, si no se puede doblar, y eso no lo queremos. Pero tiene otra mano. No, amiga, pero si pesa mucho tienes que tener cuidado porque se te puede doblar. Y una esquina doblada de un libro no queda bueno. Dolor. Bueno, eso es dolor. Demasiado para que se te doble la esquinita. No. Pues muchísimas gracias, Silvia, por aceptar hablar un ratito en la unidad móvil de Gintonizada. Gracias a vosotras. Pues queridos y queridas sintonizadas, estamos con alguien muy especial, ella se llama Esmeralda. Esmeralda, preséntate, ¿cómo te llamas tu nick en redes? Vale, mi nick en redes es esmeralda.romero/. Y comento ahí pues libros, reseñas y hago recomendaciones de libros chulis. Bueno, una pregunta que no se puede olvidar, o sea, es básica. ¿Tú escuchas Gintonizadas? Por supuesto, no me lo pierdo. ¿Y qué estás haciendo mientras escuchas a Gintonizadas? Me lo pongo de fondo y a lo mejor estoy haciendo cosas en casa o viendo, mirando cosas en ordenador. Es como me lo pongo en casa mientras hago las cosas. Lo puedes poner cualquier ratito en el coche, en cualquier oportunidad y lo puedes ir escuchando. O sea, que es un poco como estar escuchando cacofonías ahí de fondo. Tienes que ir parando a reírte porque, claro, tampoco te lo vas a... Si te lo pones en el metro, pues te empiezas a reír y la gente te mira y dice, esta chica está loca. Entonces tiene que ser en un ambiente en que estés o con tus amigas o tú sola porque, claro, es que te vas a reír seguro. Pues bueno, es adicta a la lectura, además de bloguera y tiene a hacer reseñas en su IG. Y te vamos a poner un compromiso. 3 libros que te hayas leído este año y que quieras recomendarlo a nuestras oyentes. Bueno, pues tengo que empezar con Silvia Sancho, por favor, que está ahora mismo firmando. Y pues recomiendo toda la última serie que está firmando. Ahora mismo está con el de Greta y Sergio. Y bueno, que no diga mal el nombre. Sí, Greta y Sergio. Bien, bien, bien. Bien. La aventura, claro. Pasaste el test. O sea, tú tranquila. Relájate que sacas eso sobresaliente en el cuestionario que te hemos pasado antes. Sí, sí, muy bien, tranquila. Empecé por ese. Luego, a ver, ¿qué más he leído? Pues me gustó mucho la biología de Alice Keren. Uh-huh. Soy malísima para los nombres. Todo lo que nunca fuimos y todo lo que somos juntos. Y bueno, y a mí mi libro favorito es el libro de Estamos hechos de polvo de estrellas de Sara García y el último libro que he sacado, Estamos hechos de gotas de lluvia, y pues también lo recomiendo mucho. Son estrellas románticas, que romántica es mi género. Y luego también me gusta la poesía, que hace un ratito me ha firmado Peque su libro y estoy deseando leerlo. A ver, Peque, ¿qué tal? ¿Tu libro bien? A ver, tú me imagino que no te pierdes ninguna feria del libro. Todos los fines de semana aquí, desde primera hora, picnic en el césped y luego pues más firmas por la tarde. Claro. ¿Y qué presupuesto te gastas tú más o menos en libros? A ver, sí que es verdad que aprovechas un poco el descuento de la feria, que están más baratillos. Y pues sí, algunos que tiramos de casa, pero más o menos cada fin de semana un libro te compras, uno o dos caen. Pero intentas un poco controlarte porque entre lo que lees en digital y en papel, sí que es verdad que te hace ilusión a lo mejor que tus autoras que más sigues, pues por ejemplo la de Silvia, pues que quieres que te lo firmen en papel. Si luego a lo mejor son autoras que no vas a ver, pues dice, bueno, pues te lo compras en Kindle, que a lo mejor son unos eurillos y es más barato, que tampoco estamos para tirar eso por la ventana. Que además hay que gastar también un poquito ahí en gin tonics. Hay que guardar un poco para todo. Bueno, y además, bueno, pues Esme y su hermana, que está por aquí escondida. Buenas. Hola, siéntate. Yo soy Estefanía. Bueno, ella es hermana de Esme y tiene, bueno, pues imparte clases, unas clases muy especiales que os va a contar y de las cuales nosotras somos fans, nos van a invitar y vamos a probarla y nos grabaremos para que veáis qué bien en forma estamos. Ella os va a contar. Pues tenemos una escuela de defensa personal femenina en Vallecas para que todas las mujeres, tanto del barrio como de fuera del barrio, puedan venir a aprender a defenderse de forma totalmente gratuita cada sábado. Así que, como dicen las gintonizadas, están tanto ellas como todas vosotras invitadas para cualquier sábado, pues venir a pasar un buen rato, 2 horitas, y aprender a defenderse, que nunca se sabe lo que puede pasar. La cuenta es @defensapersonalvallecas. Pues nada, ya sabéis, ¿eh? O sea, si queréis aprender a defenderos, que es necesario, suena triste, pero es verdad, pues ya sabéis, tenéis una cita en Vallecas. Y nada, chicas, que nada, que me ha encantado veros. Igualmente. Ahora por unos gin tonics. Por supuesto. Yo doble. Y Esme, que está un poquito nerviosa, yo creo que también. Igual con la medicación me sube. Bueno, yo también uso medicación. Bueno. Nada, igual, mejor viaje. Eso que te ahorras, te sube más rápido. El viaje más rápido. Bueno, pues nada, muchísimas gracias. Muchas gracias, chicas. Un gin torreto. Venga. ¿A mí? No, a ti no. A ti te dejo. No pregunto, lanzo el gin torreto de cantar ahora el ginto himno. Venga, vamos todos. Para todos. Pero con el grupo, venga, ¿no? Con el grupo. Venga. A ver, bueno, tú puedes hacer palmas, Sara. Siltesia, vengo a hacer los coros. Claro. @ Sara Lectora con su voz. @Sara.Lectora. Pues Sara.Lectora que haga palma, que está fónica. ¿Te interpreto? Venga. Venga, vamos. 1, 2, 3. Chupito de gin tonizadas. Es más cortito, por eso chupito. Venga, venga, se lo damos por bueno, venga. Ay, ay, muy bien, muy bien. Gracias, chica. Bueno, antes de nada, somos de un programa que se llama Gintonizadas, es un podcast que se emite en ebooks, en iTunes y en Spotify, te lo digo, por si no, luego quieres buscarte. A ver, me dices que estás aquí esperando para una firma. A ver, cuéntanos, ¿qué firma es? Es la de Manuel Rivas para Contra Todo Esto y bueno, pues para coger el último libro que ha escrito. ¿Y cuánto tiempo tú estás esperando? Pues que llevaremos aquí, no sé, unos 10 minutillos o así, no mucho. Ah, bueno, no mucho, hace el calor, pero lo aguantas, ¿no? ¿Qué tipo de literatura lees? Pues narrativa en general y luego también novela gráfica y cómics. ¿Y cómics? ¿Romántica no lees? No, no mucho, ya tengo mi vida para eso. Ah, ¿tienes una vida muy romántica? Ay, cuéntamela, cuéntanos eso tu historia. Eso lo reservo para historia, la parte pequeñita, no. Es que nosotros somos y luego me copian. Es lo que queremos, buscar inspiración. Que más o menos, o sea, ¿vienes todos los años a la feria o...? Me intento. ¿Y más o menos cuántos libros compras en la feria o...? No, normalmente unos 3 de media o así, dependiendo. ¿Cuántos libros lees a la semana, al mes, al año? Depende de la temporada. Hay años que estoy muy bien y otros a tope, pero vamos, uno al mes suele caer. Uno al mes suele caer, sí. Muy bien. ¿Y normalmente qué lees? ¿En digital o lees en papel? De libro analógico, más tradicional, la verdad. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias. Bueno, puedes cortar. Pues nada, aquí estoy con una mamá y su niña, que su niña tiene... ¿Cuántos años tiene? ¿Te llamas primero? Martina. Martina, ¿cuántos años tienes? 6. ¿Y a ti te gusta leer? ¿Sí? ¿Te tienes que hablar? Dímelo, sí. Para que te oigan los señores que están detrás de este micrófono. Sí. Y a ver, cuéntame, ¿qué cuentos te gusta leer? ¿No? ¿Los pop-up? ¿Qué cuento te gusta más? ¿Tienes un cuento favorito? ¿Te has leído cuando eras pequeña esa del... ¿Cómo era el que hacía caca en la cabeza? ¿Quién me ha hecho caca en mi cabeza? ¿Eso te lo has leído? El topo. ¿El topo? ¿A qué se molaba? ¿Y quién te lee por las noches, mamá o papá? Los dos. ¡Uy, qué bien! ¡Qué bien! ¿Y qué cuenta mejor las historias? ¡Mamá! Oh, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué pone vocecitas? Claro. Sí. ¿Le hacemos ahora preguntas a tu mamá y la ponemos nerviosa? Sí. Venga, vale, mira, quédate, mira. Trato hecho. A ver, la mamá se llama Vicky. Bueno, encantada, Vicky. ¿Escuchas Gintonizadas? Sí. ¿Y qué haces mientras escuchas Gintonizadas normalmente? Pues normalmente o es por la noche ya última hora mientras me estoy relajando o, está mal decirlo, pero mientras recojo la clase cuando se van los niños, que yo soy profe. Ah, muy bien. Cuando se van mientras recojo. Muy bien. Y bueno, pues como nos escuchas, doy por hecho que te gusta la novela romántica. Sí. ¿Novela romántica, comedia romántica secas o si tiene un punto erótico mejor? Con el puntito. Erótico. Sí, hay que aprovechar ya. A ver, cuéntanos, recomiéndanos una novela o tres que más te haya gustado de los últimos meses que te has leído. Pues a ver, yo empecé con Valeria de Beta Coqueta, que yo creo que la mayoría hemos empezado con esos, que me encantó. Luego Persiguiendo a Silvia también me ha gustado mucho. Y ahora que hemos venido a la firma de los libros de Silvia Sancho también. Me acabo de leer el último en una semana, tiempo récord. Y normalmente cuando aprovechas este hueco, porque siendo profesora, mamá, cuando tienes... Reconozco que en invierno leo poco, porque yo suelo leer ya el ratito de cuando me voy a la cama. En invierno me quedo dormida y es imposible. Entonces en verano es cuando más leo, en las siestas, de justo cuando nos vamos a dormir el ratito ese. Claro. No tengo mucho tiempo. ¿Digital o papel? Pues me gusta papel y por la cosa de que la niña me leyera en papel, me viera leer en papel, me gusta más. Pero he de reconocer que al final he caído al digital porque, por ejemplo, cuando te vas de viaje, claro, es mucho más cómodo, te llevas 3 o 4 en el digital, es mucho más cómodo que tener que llevar papel, pero prefiero tener papel. Bueno, tú que eres profesora, nos tienes que dar un consejo a los padres que tienen dificultades para que sus hijos se aficionen a la lectura, porque cada día sabes que... Cada vez es más complicado. Es más complicado porque solo les interesa YouTube, las tablets y tal. Entonces, ¿qué consejos puedes dar a los papás para que fomenten la lectura, para que sus hijos puedan crear un hábito? A ver, yo creo que es primordial que ellos te vean también a ti leer. No puedes estar diciéndoles que tienen que leer si tú luego nunca lees y nunca te ven. Da lo mismo que sea que leas en el móvil, al final lo importante es que te vean. Y luego sí que es cierto que hay que inculcárselo desde chiquititos, leerles cuentos desde bebés, instaurar el cuento antes de saco a dormir cada día uno. Hay que trabajarlo y currárselo un poquito desde chiquititos para que yo creo que de adolescente les gusten. Y aún así hay veces que no les gusta leer y no les gusta leer. Yo creo que llegados a ese punto hay que intentar no obligarles, porque leer ya por obligación llegamos a un punto en que luego ya sí que no les va a gustar nunca. Sí, que es verdad. Es difícil. Sí, además muchas veces lo que pasa es eso, que basta tienen temporadas que tú estés también, sí, más encima de ellos, como ya es no por... Sí, porque además yo creo que tienen temporadas. Sí. Por mucho que les gusten, yo creo que hay una época en las que no leen. Entonces ahí yo creo que hay que intentar no obligarles y llegará un momento en que volverán a retomarlo. Claro. Pues vamos a ver, vamos a hacer otra pregunta, ya la última para cerrar. Vale. A ver, como tienes un micro... Tú imagínate, ¿qué cuento te gustaría leer? ¿De qué te gustaría que tratase? Para ver si hay algún autor que le gustaría, que dice, voy a hacer caso yo a esta niña y voy a hacer ese cuento. A ver, ¿de qué te gustaría que fuera el cuento? Un cuento muy, muy, muy especial. ¿De qué tema te gustaría que fuera? De Elsa y Anna. ¿Elsa y Anna? ¿Y quién es Elsa y Anna? Cuéntamelo, que yo no sé quiénes son. ¿De qué película son? De la de Frozen. Oh, vale. Pues nada, tomamos nota, ¿eh? Y se lo mandamos. Ahora, despídete de Gintorizadas, dile. Hasta luego. Oye, chicas. Venga. Hasta luego. Gintorizadas. A ver. Gintorizadas. Muy bien, un beso. Muchas gracias. Un besito. Qué guapa eres. Muchas gracias. No, por favor. Gracias. Y este es el resumen de nuestra linda aventura en el Coachella de Literatura. Por favor, si os ha gustado nuestro programa, suscribíos a nuestro podcast, sintonizad y brindad con nosotras con chorrocientos likes. También os encantará leer vuestros comentarios. Y hasta aquí, amiguis, la primera temporada de Sintonizadas. Hace un placer compartir locura con vosotros. Amenazamos con volver. Hasta pronto. Un besito. Un abrazo.